lleven su autor, que es precisamente un libro que actualiza otro libro famoso del padre Nierenberg de la Compañía de Jesús, titulado Aprecio y Estima de la Divina Gracia. Si nosotros no apreciamos la gracia de Dios, no podemos considerar la malicia del pecado. Porque si no conocemos esta malicia del pecado, nosotros no vamos a hacer ningún esfuerzo para superarlo. Por lo tanto, hemos de intensificar acerca de los beneficios de la gracia de Dios y de los perjuicios que trae el pecado mortal. Para esto, le tenemos que pedir a nuestro Señor un arrepentimiento profundo. Pero un arrepentimiento de veras. Insisto en esto. No un arrepentimiento cualquiera, no. Advierte. En este orden de cosas, muchas veces actuamos con ambigüedad. Queremos y no queremos. Lloramos y no lloramos. Empezamos y no empezamos. Esto es tremendo. Y quiero traer a colación una anécdota. Aquel pecador vivía angustiado por este estado de ambigüedad. Pero un día reflexionó y empezó una vida nueva. Una vida de fervor, una vida de entrega total a Dios, y compuso una oración que ahora te la quiero recordar. Cayó mi cruz al suelo y en pedazos deshízose tu cuerpo. Te vi quebrado y muerto. ¿Qué hice, Señor, por no matarte? ¿Qué hice, Señor, por no herirte? Y al verte así por mí tan maltratado, ¿qué puedo ahora decirte? Quisiera rehacer todo lo hecho, todos los trozos reunirlos nuevamente para asirlos otra vez en ese leño. Quisiera, Señor, pero no quiero. ¿Qué es este mi tormento? Este querer y no querer. Este llorar y no llorar. Este amar y no amar. Este empezar y no empezar. Que se adentran las tristezas en mis huesos. Que no hay paz en mi alma cuando duermo, que es terrible este ritmo de quebrantos. Que no sé, Señor, si yo te amo. Pero al verte así por mí tan maltratado, quiero ahora llorar porque no lloro. Quiero ahora querer porque no quiero. Quiero ahora amar porque no amo. Quiero ahora empezar porque no empiezo. Reflexiona. ¿No estarás tú en un estado semejante de ambigüedad? Oh, cuántas veces has dicho, mañana me voy a convertir, mañana me voy a confesar, mañana. Pero te olvidas de algo muy importante. Aquel que va por la calle de después, llega a la plaza de nunca. San Agustín estuvo en este estados de ambigüedad y pensaba, mañana me voy a convertir, porque San Agustín vivió una vida muy pecaminosa, y sufría angustias por el pecado, y decía, mañana lo voy a dejar, pero al mismo tiempo confesaba, lo quería y no lo quería, quería dejarlo y no quería dejarlo. ¡Oh, cuánto sufrió San Agustín por este estado de ambigüedad! Mañana. Pero él reflexionó. Las razones que tendré mañana para convertirme las tengo hoy, pero yo no sé si tendré mañana. Si crás, cur non odie. Si mañana, ¿por qué no hoy? Quiero que tú te preguntes lo mismo. Si mañana, ¿por qué no hoy?